Baby, tira Marcel. Ando en la Maypa, te voy a recoger. Trae una rola y tú vas a mojarte. Si tú quieres, voy a amarrarte. Y te escupo en la boca también. Oh. Tú quieres que te trate bien sucio, te trate como tú nada más. Que te amarre y te pose completa en todas las esquinas de mi cama. Mami, yo voy a chingarte. Completa voy a mojarte. Y cuando termine lo meto de nuevo para remojarte. Oye, mano, te resistas. Todas quieren ser tú, pero tú eres de revista, mami. Si fuera por mí, yo te doy un Grammy. Ah, modelo esos Versace que compraste pa' mí. Ah, ah, ah. Oye, mano, te resistas. Todas quieren ser tú, pero tú eres de revista, mami. Si fuera por mí, yo te doy un Grammy. Modelazo Versace que compraste pa' mí. Modelamelo, botega, beba. ¿Qué tal si chingamos y te me entregas? Una de mi bien ricota como Amelia Vega. 7 horas fumando de camino a la pega. Baby, ese culo es de revista. No hay quien se resista. Yo la rompo como rompo esta pista. Y de la matura siempre en la lista. Todas las demás le envidian. Blanquita de Vega, Cecilia. Quieren tenerla y no la tienen. El DM se lo escribían. Pero conmigo se viene bien cabrón. Brinca mi rompa y putón. Es la herramienta que yo apago el plomo. Con una nota me siento en Plutón. Oye, mano, te resista. Todas quieren ser tú, pero tú eres de revista, mami. Si fuera por mí, yo te doy un Grammy. Ah, modelo sorpresa, chica, compraste pa' mí. Ah, ah, ah. Modélame el baño en la cama. Pasarle nuevo a ti te gusta que te miren, tú te amas. Hermanos, paramos y lo hacemos en la guagua, los asientos traseros. Te digo ese culote perfecto por el retrovisor. Ese burico droga como televisor. Te mojas y eres caliente, te puse en Marisol. Te le escupo y te brilla como morol. Le gusta el chuchi y en la boca le pongo mi rol. El culito le dije que rico te sabe. Me dijo papi a ti también. Me lambió la tetilla, me puse como bombilla. Hasta que estilla esa cabrona. Me la comí en la taco. Dale stop and rewind. La baby es que ahora solo viste design. Pero seguro ya no viene mahones de su side. Le hice un doctorado, estoy como Tony Dice. La otra se ve nice. Tú eres la única que con la cama rompo. A ti te jalo el polito y vuelta como trompo. Yo te la canto toda hasta que al me rompo. Oye, mano, te resista. Todas quieren ser tú, pero tú eres de revista, mami. Si fuera por mí, yo te doy un Grammy. Ah, modelo sorpresa, chica, compraste pa' mí. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah